En el capítulo anterior, su nieto Alberto corre el riesgo de no graduarse. ¡Alberto! Ve a Ángela. Salimos pasado mañana, se apunta. Ay, es que déjeme y mañana le digo, ¿sí? Porque tiene una esperanza. Sueños, ilusiones, eso es todo. Se van, no piensan en los que dejan atrás. Eso no es cierto. Yo pienso en mi familia todos los días. Por ellos fue que me vine. Por ellos. Por usted. Yo tengo que pensar en los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Personas como nosotros, al final de la historia. Derecho de ser tratados como personas. Yo espero irme al norte. Pueblo de paso. Gente peregrina. Vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol. Hoy presentamos Todos tenemos un precio. Aquí hay mil más por los permisos de trabajo. No, no, mi Poli. Yo invito a comer. Favor con favor. ¿Se paga? No, jefe. Este paso no es seguro. Hay que mantener la frontera abierta. Si ustedes saben, aquí en el pueblo, la ley soy yo. Filtrándose como agua que corroe la piedra, el dinero cae gota a gota, haciéndose cada vez más grande el caudal de la corrupción. Este es un río con cientos de afluentes, mojando al empobrecido policía de frontera o al rico político de la capital. Y en medio, la gente que migra y desea que este río los lleve al puerto de sus sueños. No, que no me pasen llamadas. Esther, cierre la puerta, por favor. Ay, cómo cuesta ponerse de acuerdo con los agentes de migración. Y mientras tanto, Rafael anda haciendo de las suyas. Ayer me contaron que lo oyeron muy ufano en el parque diciendo que él es la ley. No soporto más a este tipo. ¿Quién se cree? Pero estoy ideando un plan para tenerlo en mis manos. Pero dígame, ¿cuál es su plan? Ah, no, Esther. ¿A cómo es usted? Se lo digo y medio pueblo lo va a saber hoy por la tarde. Pero juro que esta vez sí que no se me va. ¡Ay, licenciada! ¿Cómo dice usted eso de mí? Yo soy una mujer sin tacha, honrada y plenamente confiable. Usted de mí nunca va a ver una traición. Sí, sí, Esther, yo sé. Mire, mejor vaya a llamarme a Rogelio. Tengo que coordinar con él algunas cosas. Ya el día se acerca y tenemos que estar preparados. Como un pájaro. Como un pájaro en la mañana. Como un pájaro en la mañana. Eso, Angelita, qué animada la oigo. El canto siempre es muestra de los estados de ánimo. Y eso se oía como felicidad, como amor. Ay, Rafael, ¿qué dice? Ay, es que con todos esos pajaritos cantando, como que a uno le entran las ganas, se contagia la felicidad. Y le sirvo una cervecita, un refresco. Qué sabroso con este clima, como dicen los del norte, delicious beer para matar el calor. Ay, sí, dicen que allá hacen unas cervecitas deliciosas. Aquí tiene, y montones de cosas que deben haber allá. A mí me suena que usted todavía se quiere ir para el norte, ¿no? Como que no se le ha despertado el sueño. Ay, claro que no, Rafa. Yo tengo que pensar en los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Ellos están esperando dinero. Usted sabe, las medicinas, la comida. Ah, es que como la veía tan hallada aquí en el hostal, yo pensé, pues, que iba a ser vida acá. Ay, no, no, si aquí me siento muy bien. Me gusta estar aquí. Y José, José ha sido un ángel conmigo. Ay, pero una no deja de pensar. Yo tengo un grupo ya casi armado para salir una noche de estas. Usted solo me dice y le guardo un campo. Oiga, pero la cosa no está como peligrosa con esto de la nueva ley. La migración es un río con un cauce imparable, Ángela. Ninguna ley lo va a detener. Usted me dice, ok, ahí va a estar su campito. Vea que hay que seguir al corazón. Ay, ese es el problema, Rafa. Ay, que ya ni sé dónde está mi corazón. Siéntese allí y espera que la llame el doctor. Rogelio, vaya y me revisa los cuartos de la parte de atrás. Sí, señor. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? Tranquila, flaca, tranquila. Si yo no tengo nada que esconder, ¿usted me puede explicar qué sucede? Estamos realizando cateos en los lugares sospechosos de ayudar a obtener inmigrantes ilegales. La nueva ordenanza lo exige. Usted, como todos acá, tiene que acatar la ley. Discúlpeme, pero esto es un atropello. Vea, Elena, no se haga. Yo perfectamente sé que aquí se atienden extranjeros indocumentados a diario. En el consultorio. Además, usted pertenece a una de esas redes de ayuda a los migrantes, que les sirven todo en bandeja de oro para que se pasen a la frontera. Ah, sí. Cuando llegue alguien con los pies totalmente destrozados de caminar por el desierto, yo le voy a decir que se vaya, que aprenda a andar con las manos. ¿Qué quiere que haga? ¿Que no los atienda? Yo quisiera que las cosas fueran de otro modo, pero no se puede. Yo estoy aquí para hacer cumplir la ley. Ah, nada, alcaldesa. Nada, ni un ratón me encontré. Está bien, Rogelio. Vamos. Y sépalo, Elena. Vamos a seguir con estos cateos. Por su bien. Apéguese a la ley. Sépalo usted, doña Narcisa. Si así quiere las cosas, todos esos muertos van a pesarle en sus espaldas. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.